La retaguardia produce... Sueños Posibles, el programa de José Iglesias, Alfredo Grande, con la producción de Irene Antinori, la producción general de La Retaguardia. Hoy sin José Iglesias, que por motivos profesionales no puede concurrir, así que estoy acá acompañado por Fernando y por Irene, y con la inestimable colaboración de nuestro amigo Gastón ahí del otro lado de la pecera. Como siempre, nuestras primeras palabras tienen que ver con lo que hemos llamado la lógica cromañón. Recordamos que la lógica cromañón tiene que ver con aquello que se podría evitar, se podría impedir, se podría prevenir, y no se previene, no se evita, no se impide. Es decir, es una lógica siniestra que, a pesar de advertencias, a pesar de avisos, ¿no?, el sistema, o como se lo quiera llamar, es más fuerte, ¿no? Y entonces la catástrofe sucede. La catástrofe que se puede llevar vidas, que se puede llevar proyectos, que se puede llevar ilusiones, que se puede llevar esperanzas. Hoy quiero hablar de este aspecto de la lógica cromañón. Quizá no sea tan trágico como cuando hay muertos. Este programa nace de alguna manera desde la lucha de familiares, sobrevivientes y amigos de Cromañón, de la masacre de Cromañón. Pero también hay otra forma de hacer masacres. El viernes pasado estuve en Mar del Plata dando mi curso, y a partir de la invitación de Agustina, que es una dirigente del MEPS, que es la agrupación estudiantil que me ha invitado, Agustina Marchetta, bueno, me permitió participar de una reunión de estudiantes y docentes respecto a la acreditación de la CONEAU. Para los lectores que por ahí perdón, los oyentes, están más acostumbrados a escribir que a hablar. Para los oyentes, la CONEAU es un organismo que es hijo de la Ley de Educación Superior y que de alguna manera está en la tarea de acreditar carreras, universidades, facultades. Es un proceso complejo y además complicado. Sabemos que la complicación es una estrategia de poder. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que está pasando? La Ley de Educación Superior, que es una ley menemista, vigente, permite el arancelamiento. Y lo que escuchamos es que, bueno, si bien lo permite, no va a suceder porque, bueno, el gobierno, no es la política del gobierno. Bueno, está bien, quizá no la sea, no lo sé. Lo que sí sé, y lo que sí lo saben los estudiantes, o por lo menos la mayoría, es que el arancelamiento es posible. Y cuando algo es posible que suceda. Y eso es la lógica cromañón. La lógica cromañón es desconocer, desestimar, no dar importancia a aquello que puede suceder, afirmando que no va a suceder. Como si alguien pudiera realmente tener el poder de decir, esto no va a pasar. Bueno, cuando decimos que esto no va a pasar, pasa. Y en algún momento nos vamos a encontrar con el arancelamiento de los cursos de grado, ya está el arancelamiento del posgrado, ya hay una forma trucada de arancelar, que es achicar el grado, de tal manera que el posgrado pasa a ser lo más importante. Y bueno, en esta lucha hay compañeros de La Plata, del Aule, de Mar del Plata, del MEPS, y justamente en el programa de hoy quería enfocar el tema de la lógica Cromañón también en relación a esta lucha de estudiantes y de muchos docentes para tratar de acotar este poder de la CONEAU de acreditar, que es decir, este sí y este no. Nosotros decimos, los que decidiremos quiénes sí y quiénes no somos los universitarios, docentes y graduados, desde la vieja historia de la reforma universitaria. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Bueno, en nuestra primera entrevista sobre el tema del programa de hoy, que es segregación, discriminación, tenemos la gran oportunidad de tener a un ciudadano ilustre, pero yo diría que es un luchador ilustre, que es un activista ilustre, y es más, me importa más como activista, como militante, que como ilustre, que lo es, y por cierto, es miembro fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, y decidido, firme, luchador por los derechos humanos, ha tenido una acción muy importante en esta ley del matrimonio igualitario, ha luchado por la derogación de los edictos policiales, códigos contravencionales y otras pestes. Estoy hablando con César Cigluti. ¿Cómo estás, César? Hola, César, ¿me escuchás? Sí, te escucho un poco cortado, pero ¿vos me escuchás bien? Hay un pequeño problema técnico que lamentablemente lo estamos solucionando artesanalmente, así que espero que me puedas escuchar lo mejor posible. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con algo de la historia, pero sabemos que el pasado es el presente, y me gustaría que para nuestros oyentes nos contaras un poco quién fue Carlito Jáuregui, que vos conociste tan bien y que fue de alguna manera el que inició esta lucha tan importante, que tiene un hito fundamental en el matrimonio igualitario. Mira, Carlos fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina en 1984, y estamos hablando en una época que nadie daba su nombre y apellido a la identidad, en esa época que se decía homosexual, y él fue el primero que dio su propia identidad. Y además después lo hizo con un gran discurso y un gran carisma y una gran generosidad. Y fue, ¿cómo te puedo decir?, fue el retomar nuestro movimiento GLTTBI después de la última dictadura, porque se había arrancado, digamos, con el Frente de Liberación Homosexual, se cortó con la última dictadura y renació o volvió, digamos, a surgir con la CHA y con Carlos Jáuregui. Y bueno, aparte es una persona que para mí, en lo personal, digamos, era como un hermano, y lo viví así todo el tiempo que pudimos, y tuvimos la alegría de estar juntos y trabajar juntos. Bueno, en esa emotiva ceremonia donde te designa ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que más me conmovió fue justamente esto, tu recuerdo de Carlos Jáuregui, un luchador incansable, y como bien dijiste, bueno, en un momento donde la visibilidad era realmente un peligro, ¿no? Ahora, yendo al momento actual, el matrimonio igualitario evidentemente ha sido una cuestión, digamos, de fondo. Yo creo que es, no sé si llamarlo revolucionario, pero me parece que en cierto sentido sí. En este momento, una vez que eso ya ha sido algo obtenido, ¿cómo ves vos la situación del movimiento homosexual, de las distintas organizaciones, en relación a nuevas reivindicaciones? Pues yo diría que las reivindicaciones siguen siendo exactamente las mismas, y es enfrentar la discriminación, y la discriminación por orientación sexual y por la identidad y expresión de género. Esa es una tarea, digamos, ¿cómo te puedo decir?, que uno va conquistando terrenos, y se va haciendo por ahí más participativa, más abarcativa, más, la sociedad acompaña, el gobierno acompaña en las reivindicaciones, pero es como yo te dije, bueno, el matrimonio a los heterosexuales se solucionó la vida, bueno, la verdad que no, digamos, si nos ayuda en el tema en lo que fue el debate que vos has participado de una manera tan esplendorosa, digamos, pues la verdad que tu intervención fue muy muy agradable, digamos, muy creativa, con mucho contenido, y muy necesario, digamos, porque estábamos en un debate con mucha violencia, y tu intervención, además de ayudar en toda la argumentación, digamos, puso vejez a la discusión. Así que los problemas, insisto, siguen siendo los mismos desde el origen, que es el tema de la discriminación por discriminación sexual y identidad de género, tendremos nosotros que ver, y lo estamos haciendo, cuáles son las nuevas estrategias para que esta discriminación, por suerte, siga disminuyendo como lo está haciendo ahora. Una ley de matrimonio igualitario hace que la discriminación sea mucho menos intensa, como vos lo decías. Hay que seguir, yo creo que el gran ámbito es el tema de la educación, y el tema del trabajo, el ámbito laboral, y después ver puntualmente estrategias con respecto a ámbitos que son muy homo, lesbo, transfóbicos, que son como el deporte, como la política, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, César, ¿cómo estás? Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Hola, César, ¿me escuchás? Sí, te escucho bastante entrecortado. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, como para aclarar un poco la gran lucha que han tenido primero ustedes por la unión civil y ahora por el matrimonio igualitario. Lo que a mí me hace ruido, y supongo que a mucha gente, es que nos expliques bien las diferencias que hay entre la unión y el matrimonio. Si bien tengo entendido que por medio del matrimonio es un matrimonio tradicional, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? La ley de unión civil que la CHA planteó tiene más de 8 años, creo, y otorgaba todos los derechos que puede otorgar el Estado a una pareja del mismo sexo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a lo que es la figura legal, lo que pasa es que una de las estrategias, digamos, de la Iglesia y de la derecha fue justamente usar esa reivindicación que fue la unión civil para entrecortar los derechos del matrimonio, y eso fue una estrategia muy sucia. Si vos me decís ahora cuál sería la mejor propuesta, bueno, hacer todas las figuras jurídicas que ayuden a proteger los derechos de la diversidad de parejas que existen, de la diversidad de formas de parejas que existen. Y esto lo podemos hablar ahora, quizás a propósito del matrimonio, ¿no? Cuando el eje fue el matrimonio, justamente, digamos, más allá de todos los inconvenientes que tiene la figura del matrimonio, planteados desde hace décadas por el feminismo, también por los gays, por las lesbianas y demás, se convirtió en una reivindicación por el derecho, digamos, así en abstracto, porque ellos decían, no, ustedes no tienen derecho a el matrimonio. Entonces ahí sí libramos la batalla, digamos, y por supuesto lo logramos, y eso está bien, y habla muy bien, digamos, lo que fue el debate y el resultado, y lo que es la comunidad nuestra, la sociedad en general. Habrá que legislar sobre otras formas de relaciones que tienen otras parejas y otras familias. Y yo me decís, una a la otra, no, 2, 3 o 40, las que sean, digamos, pero que protejan las formas legales que establece esa pareja para protegerse ante un Estado con temas de, que pueden ser, no sé, los grandes temas, digamos, el tema de los hijos, de las hijas, el tema del patrimonio de esa pareja, y de después lo otro lo veremos, ¿no? Sí, en realidad a mí me parece que fue un avance muy importante, porque fue una forma de contrarrestar el poder que tiene la Iglesia, dándoles el valor de legitimar el matrimonio. Pero yo cuestiono el matrimonio burgués, o sea, yo lo sigo cuestionando desde este lugar, desde esta perspectiva. Por eso siempre tenía la imagen de que la unión civil era una unión que daba muchas más garantías y derechos, y que en realidad, como heterosexual, podías contraerla. No sé vos qué pensás al respecto a esto. No, yo pienso lo mismo, pero lo que estaba en debate era que la Iglesia y algunos diputados y senadores decían: ustedes no tienen derecho al matrimonio, por más de que sea una porquería, por ejemplo, como institución. Nos decían solamente las parejas heterosexuales tienen derecho. Entonces, ¿cómo te puedo decir? La discusión fue una cosa mucho más básica, digamos. Después ahora podemos desarrollar, y seguramente vamos a estar de acuerdo con un montón de cosas. No, por ejemplo, una de las cosas de nuestras parejas es el tema de la fidelidad. La fidelidad para nosotros es un tema que se habla y se establece en la pareja, no le impone el Estado y no le impone una legislación. No, es un debate cualquiera, y aparte es una cosa muy de nuestra, digamos, de la comunidad nuestra, que también está, por suerte, no sé, difundiendo. La pareja, cuando se configura, es una cosa, como te puse, casi automática, que esa pareja diga si va a ser, digamos, cuál va a ser su concepto de fidelidad, para decirlo mejor, digamos. Digamos que son menos caretas. Y en eso, como seguramente tu aporte es por eso, digamos, el Estado tiene por qué inmiscuirse en una ley como lo hace ahora en la ley del matrimonio. Estamos de acuerdo. César, creo que estamos de acuerdo, obviamente, ¿no? Creo que fue un logro político extraordinario. Desde lo jurídico, evidentemente, cabe un poco lo que dice Irene. Ahora, una pregunta que se me ocurre a partir de lo que vos decís. Si bien el tema de la monogamia es un tema interesante para discutir en todos los ámbitos posibles, en tanto enmarcado en la ley del matrimonio civil, el adulterio es causal de divorcio. Creo que eso incluye tanto a parejas homosexuales como heterosexuales, ¿o no? Sí, el tema es que, sinceramente, digamos, en la práctica no es una cosa que se utilice. Hubo un caso hace unos meses que tuvo mucha discusión justamente por lo excepcional. Pero bueno, ¿cómo te puedo decir? Una vez que nosotros conseguimos este derecho, digamos, que en realidad es el debate era si nos merecíamos ese derecho o no. Me parecía que la gente, todas las argumentaciones que escuchamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en contra, la postura de la Iglesia y demás, era sus relaciones no valen lo mismo que las relaciones heterosexuales. Me remitiría solamente, digamos, esa enunciación para reivindicar la conquista del matrimonio igualitario. Y después iríamos, digamos, a partir de ahora, discutiendo lo que es realmente el matrimonio civil en esta sociedad. Y eso me parece que lo tenemos que hacer todos juntos y todas juntas, no solamente los gays y las lesbianas, sino también los heterosexuales. Así que los heterosexuales, como decías, Alfredo, sí. un hermoso debate que nos debemos. Sí, los heterosexuales, como sabemos, estamos siempre en el furgón de cola de todas estas luchas, ¿no? Pero una última pregunta, César, porque sé que esta es una reunión importante. El tema de la identidad de género, de la ley de identidad de género, ¿en qué situación está actualmente? Un proyecto único. La CHAT presentó, junto con el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, un proyecto. Otras organizaciones y otros diputados presentaron otros, en total hay 5. Estamos haciendo de esos 5 un solo proyecto que sea el mejor para las chicas trans y travestis. La verdad, nosotros estamos muy orgullosos del proyecto que presentamos y es el que, como te puedo decir, sirve bastante de marco general para toda esta ley. Y yo supongo que en semanas vamos a tener un texto único de ley de identidad de género que se va y que se va a presentar ya con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y se va a votar a favor. Estoy totalmente convencido. No, soy Fernando Tevele y te quiero hacer una pregunta que Alfredo Grande, no, obviamente por razones de modestia no te va a hacer. Te vi en una de las funciones del unipersonal de Así No Es La Vida y me gustaría que le contaras a los oyentes tu opinión. Yo me la pasé muy bien, digamos, y me pareció, bueno, como es Alfredo, digamos, con esa visión profunda, divertida, a su vez creativa. La verdad que realmente la pasé muy bien, y también tengo que decirlo que es una cosa bastante intensa, ¿no? Como espectáculo. Nada, de felicitarlo, porque la verdad que nos gustó mucho, la pasamos muy bien y además aprendimos algunas cositas también. Bueno, César, te lo agradezco, por supuesto. Yo hago un chiste sobre el matrimonio igualitario, que lo he hecho muchas veces, que en realidad yo lo defendí porque me parecía justo que todos tuviéramos la misma desgracia de casarnos, ¿no? Que me parecía que ustedes tenían un privilegio que no merecíamos. Pero bueno, vos sabés que para mí la comunidad homosexual argentina, bueno, y muchos de ustedes, vos especialmente, son compañeros insustituibles. Así que te mando un fuerte abrazo, te agradezco tu tiempo y bueno, estos temas nos siguen ocupando, así que en cualquier momento volvemos a llamarte. Te agradezco mucho y decirte, bueno, que estoy muy enamorado de Marcelo, así que digamos, para mí el habernos casado o no, bueno, más allá de lo político, no hace más que espero que refleje el amor que está siendo por él y que él siente por mí, ¿no? Exactamente. Es enorme. Alfredo y a todos tus compañeros y tus compañeros. Un fuerte abrazo, César. La penita que tiene, la tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde el nuevo gobierno, y es que no hay respeto por los cuyos no tengo, y es que no hay respeto, y el mundo se prendió. Y un poquito. que estamos escuchando es Ska de la Tierra por Bebe, ¿se acuerdan? La de Malo, Malo Eres. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Bueno, a propósito del programa de la semana pasada, el medio ambiente, estamos comunicados con una de los vecinos autoconvocados de Aedo, Andrea. Andrea, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, buenas noches. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Te dejo con Alfredo que queremos oír entre todos tu denuncia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrea, encantado de saludarte. Por favor, estamos con mucho interés de escuchar lo que tengas para decirnos. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados porque a partir de mayo de este año la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Aedo ha decidido cercar un predio durante 40 años hemos usado los vecinos sin ningún tipo de inconveniente. Este predio, aparentemente ellos alegan que es de ellos por una ley que en el año 72 el general Lanusse le cede el terreno a la universidad, dos terrenos, donde está actualmente la universidad y este predio. El tema es que esa ley del año 72 tiene una pauta donde dice que si en 5 años no se construye en ese terreno vuelve a la provincia para que sea afectado a una plaza. Prácticamente han pasado casi 40 años y hoy por hoy, en el mes de mayo, el ingeniero Cavarini, el decano de la universidad, decidió cercarlo, cerrándolo, inclusive impidiendo el acceso de los vecinos a este predio. El problema también surge porque si algún vecino decide entrar, digamos, al predio, vienen personas de civil, seguridad privada de esto, y lo sacan. Amenazan a los chicos también. O sea, el último grave problema que hemos tenido fue que una persona de estos de custodio amenazó a una criatura de sacarlo a los tiros si no se iba. O sea, nosotros lo que pretendemos es poder usar este predio como lo hemos usado siempre, que se respete el derecho al ambiente, al medio ambiente, porque nosotros también tenemos el problema de que tenemos muy cerca la Cantábrica 2 y tenemos dos empresas que son Timpol y Taranto, justamente atrás del barrio Envión, que es un grupo de departamentos, y atrás tenemos estas dos empresas que son altamente contaminantes, y al cerrar ese predio, como intenta hacer el decano, que él pretende hacer un estacionamiento privado y laboratorios, nos cercan y nos quitan el único pulmón que tenemos a 3 kilómetros a la redonda. Una pregunta, supongo que esto que decís lo habrán dicho en un montón de lugares, habrán hecho todas las denuncias, y parece ser que la respuesta es cero, digamos, que no tiene ningún eco. No hemos tenido respuesta ni de la municipalidad, incluso mismo ni de la universidad, y de hecho nosotros hemos presentado un recurso de amparo ante la justicia federal que está evaluando todo este tema, ¿no? Estamos esperando que la justicia se expida. Bueno, Andrea, yo te agradezco mucho el llamado. Nosotros somos un programa que intentamos realmente transmitir lo que llamamos los sueños posibles, que a veces son simplemente pesadillas cotidianas, ¿no? Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, te agradezco tu llamado y, por supuesto, todo lo que tengas para decir acá podrá ser dicho. Muchísimas gracias a ustedes, Alfredo, por la oportunidad de que mucha de su audiencia conozca nuestra situación Y bueno, y nosotros creemos que es un sueño posible, que podemos volver a recuperar, bueno, el espacio para nuestros hijos. Te vamos a acompañar sin ningún tipo de duda. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Bueno, antes de que Irene lea la lectura que elige cada lunes, en general José presenta al autor. En este caso, con que Irene lea, solamente alcanzará para saber de quién estamos hablando. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Alfredo, ¿vos sabés que a propósito de la charla que tuvimos con César Sigliuti y la que vamos a tener ahora en un ratito nada más con otra persona que nos va a poder hablar sobre lo que es la discriminación? A mí me pasa lo siguiente, me da la sensación de que para ir corrigiendo estos desvíos sociales, por llamarle de alguna manera, como es la discriminación, no alcanza solo con las leyes, como por ejemplo la del matrimonio igualitario, ¿no? Porque tiene que haber también un proceso social. En el caso de la comunidad homosexual, primero se avanzó en lo social, después vino la ley, pero aún con la ley todavía no se ha quitado la discriminación del todo. Me parece que eso es lo más complicado, ¿no? Digo, porque la ley se puede pelear. Vos llegás a un número y sacás la ley. Ahora la cuestión es pelear lo social, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vos señalás es muy importante. Evidentemente lo jurídico, yo siempre digo, quizá me equivoque, que es siempre una posteriori, digamos. Si no es una ley que nace muerta, ¿no? Nace como puro texto, por así decirlo. Sabemos además que echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea que hay leyes que habilitan, hay leyes que abren, hay leyes que posibilitan y hay leyes que prohíben. Evidentemente esta ley de matrimonio igualitario habilita. Cuando apareció la ley de divorcio, las mentes más reaccionarias pensaban que como que era obligatorio divorciarse, ¿no? Es decir, no pueden entender, claro, que la ley esté fuera del marco del mandato. Si hay una ley, es como que es obligatoria para todo. Entonces tenés que ser homosexual o te tenés que divorciar. Bueno, esa mente fascista ve en la ley solamente un recurso para reprimir. Yo creo que la ley del matrimonio igualitario, como la ley de divorcio, son leyes que habilitan. Vos deseás casarte, sos homosexual, podés hacerlo, pero no estás obligado a hacerlo. Y de hecho hay muchos homosexuales que no se han casado por la ley de matrimonio igualitario. De la misma manera que haya una ley de divorcio, no te obliga a divorciarte. Claro. Claro, claro. Y me parece que hay un tema sobre el que no pudimos desandar el camino de la discriminación desde lo social y tampoco pudimos avanzar en lo legal. Ni una cosa ni la otra. Y es la discriminación para con los pueblos originarios. Sí, bueno, yo creo que el tema de los pueblos originarios, con el cual inmediatamente vamos a hablar con este un muy querido invitado, que es Enrique Mamani, yo creo que es un tema en parte silenciado. Yo creo que ahí hay como una doble, triple o cuádruple discriminación, no solamente la discriminación de los pueblos originarios como tales, el genocidio de los pueblos originarios, pero además también creo que el tema está silenciado, y por eso la importancia de haber pedido y desde ya agradecemos que el cacique de la comunidad indígena de Aguita Almolar, vocero de la comunidad Conan en Buenos Aires, miembro de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, Orcopo, esté con nosotros. Se trata de Enrique Mamani. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, estamos acá en este programa radial Sueños Posibles y la primer pregunta que tiene mucha importancia para nuestros oyentes es justamente cómo ves vos la situación en esta democracia que estamos transitando, con todos los logros que hay a nivel de derechos humanos, justamente los derechos humanos de los pueblos originarios. Bueno, esto es una cuestión compleja, ¿no? Uno, tal vez, para los pueblos originarios es fácil de entenderlo, porque como nosotros nos sentimos naturaleza, no encuadramos en el tema de los derechos humanos. Es por eso que hoy, digamos, con este gobierno que habla de los derechos humanos, matan a 4 indígenas en Jujuy, ¿no? Por tomar tierras en la parte de Blaquier, del Ledesma. El año pasado mataron a un hermano en la comunidad La Primavera, ¿no? Murieron 56 hermanos originarios por agua contaminada en la misma comunidad La Lomita y La Primavera el anteaño pasado. Murieron 200 hermanos originarios en el Chaco por desnutrición, en Castelli. Y así mataron mapuches en Neuquén, en Bariloche. Digo, te puedo nombrar infinidad de muertes de pueblos originarios en un gobierno como este que dice respetar los derechos humanos. Entonces, como a lo mejor nosotros no encuadramos, porque nosotros decimos que somos naturaleza, entonces la naturaleza, digamos, podemos seguir matando, ¿no? Es una paradoja eso. Realmente nosotros, como muchos, salimos a reclamar los derechos humanos y aplaudimos que se les juzgue a cada uno de estos asesinos que hizo desaparecer hermanos en la época de la dictadura, digamos, y me parece que vamos a estar siempre porque estamos a favor de la vida, porque creemos que en realidad la única manera de vivir es el lugar democrático y con libertad. Eso, apostamos a eso los pueblos originarios, creemos eso los pueblos originarios, pero también del otro lado quisiéramos que todos los otros hermanos tomen la misma bandera, que nos entiendan a nosotros como similares, como iguales, y que luchen y que pidan el respeto al territorio y a la vida de los hermanos originarios. Me parece que pasa por ahí, no estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que tenés toda la razón, debería pasar por ahí, pero lamentablemente, a pesar de esto que decimos, que el marco general es un marco de respeto a los derechos humanos, no pasa por ahí, no está, vos lo estás diciendo con mucha claridad. Yo te comenté el otro día que tuve el placer de escucharte en el programa de Germán Schiller, que bueno, yo no soy originario, creo que de nada soy originario, pero estaba totalmente de acuerdo con lo que vos decís. ¿Por qué no pasa por ahí? ¿Por qué vos crees que nosotros, digamos, aquellos que no somos originarios, la gran mayoría ve esta problemática, no sé si con indiferencia, con cinismo, o por lo menos con una gran hipocresía? ¿Por qué no se compromete más con este tema? Bueno, para nosotros, digamos, yo creo que en esto vas a acordar vos, porque tenemos un proyecto de país, y en ese proyecto de país, indudablemente, tiene que haber una educación, y una educación es la que hace que nuestros hijos vayan a pensar de alguna manera. Y esa educación, lamentablemente, es sarmientina. Esa educación es la educación que yo creo que tiene que ver con el... Cuando vos hablas de discriminación y todas estas cosas, bueno, Sarmiento era el principal discriminador, ¿no? Hablaba de los pueblos originarios como que no servían ni para bono de la tierra. Decía que era sublime y noble que una raza superior hiciese desaparecer a otra, ¿no? Y esa otra éramos los pueblos originarios. Y así se va reproduciendo, y el Estado va, de alguna manera, apoyando este tipo de educación, porque en ningún momento se planteó la modificación de la educación. Se sigue pensando una educación madre con una matriz de este tipo para que nosotros sigamos mandando a nuestros hijos originarios a esos lugares. Entonces, para que ellos mismos sientan vergüenza de ser originarios y sientan orgullo de ser argentinos, ser porteños o cordobeses y lo que sea, y no se sientan identificados con el tema de lo que serían sus culturas originarias. Claro, ¿no? Sus propias naciones de origen, ¿no? Sus naciones de origen. Y por otro lado, entender que estamos en una sociedad consumista. ¿Qué es lo que apoya este tipo de gobierno? Este gobierno aplaude, digamos, el consumismo, y no le importa cómo venga, digamos, esas cosas. Si tiene que vender las tierras, si tiene que explotar los territorios a mina cielo abierto, si tiene que contaminar el agua, si tiene que hacer monocultivo, no les interesa absolutamente nada. La idea es sostener este gobierno capitalista, neoliberal, digamos. Todo esto es una cuestión de reproducirse continuamente. Si uno se pone a pensar lo que fue la llegada de los españoles, que ahora dentro de poco, el 12 de octubre se va a cumplir un año más de la llegada de los españoles, y la construcción de los 200 años de este Estado, el gobierno nunca cambió de opción. Sigue siendo lo mismo. Martínez, vos lo encontrás allá hace con Roca, y lo encontrás después en la rural, y lo seguís encontrando después con los militares, y digamos, los que están en el poder siguen siendo lo mismo. Claro, y además ahora Martínez de Olio hace un juicio a Osvaldo Bayer, que va a ser realmente... Claro, le hace un juicio. Que yo estoy muy contento, realmente creo que se van a ventilar cosas muy de fondo. Ahora, el modelo productivo en la Argentina sigue siendo un modelo fuertemente extractivo, en lo cual me parece que los pueblos originarios, o sea, los que están realmente en la tierra, en la tierra que les pertenece, son un obstáculo para un modelo extractivo como que plantea la economía argentina, ¿no? Es decir, no hablemos de la minería, hablemos de la soja, hablemos absolutamente de todo. Yo creo que ahí también hay un refuerzo a esta actitud que vos señalás con tanta claridad, de esta especie de indiferencia, de complicidad o de careteo, ¿no? De decir algo, pero en la práctica siguen fuertemente represaliados, inclusive con una cuestión de desnutrición crónica que es realmente indignante, ¿no? Claro, sabes que cuando vos estabas hablando de esto, yo te quería hacer un comentario. Nosotros, como pueblos originarios, digamos, tenemos una postura política, y la razón por la postura política es que el gobierno nos ha invisibilizado en los 200 años de este Estado. ¿Por qué razón? A ver, vamos a tomar dos puntitos clave. Nosotros no hablamos de la propiedad privada y que nadie es dueño de la tierra. La tierra nadie la fabricó, nadie la vendió, nadie la compró ni nada por el estilo. Nosotros somos parte de la tierra, que es totalmente distinto. Entonces, el Estado, este Estado argentino, tampoco es dueño de la tierra. Y nosotros no lo reconocemos como dueños de la tierra, lo reconocemos como usurpadores de esta tierra y con los que en realidad se quieren apropiar de la tierra que no le corresponde a nadie. Esta posición política sería como decir, bueno, en realidad nuestra cosmovisión, que es la que en realidad abarca de lo que es Alaska hasta Tierra del Fuego, todos estos pueblos se sienten parte de la naturaleza. No son dueños de la tierra y nadie es dueño de la tierra. No reconocen la propiedad privada ni reconocen las fronteras como tales. Esta es la cultura de los pueblos originarios. Si nosotros tenemos la posibilidad o la viabilidad de poder discutir políticamente con este Estado, le estaríamos planteando que ellos no son dueños de la tierra. Estaríamos desconociendo al Estado argentino como dueños de los territorios donde hoy se supone que existe el Estado argentino. Básicamente eso, ¿no? Y después, plantear que nosotros, como pueblos originarios, no nos interesa ningún tipo de explotación, porque las riquezas para nosotros no tienen que ver con el oro, con la plata, sí tienen que ver con otras cosas, como sería el agua, el aire, el sol, la naturaleza, como tendría que ser para todos los que vivimos, porque esto es lo que nos dan, estos son los elementos de vida. Si no tenemos estos elementos, no vamos a morir. Entonces, todas estas cosas planteadas son antagónicas con la construcción de este Estado y con la práctica del Estado actual. Si nosotros nos planteamos y nos ponemos, en volver a querer reconstruir nuestra cultura y nuestra filosofía ancestral, estaríamos planteando una posición política en contra del Estado Nacional. Uh-huh. Entonces es difícil que nos den la posibilidad de participar como tal en este país, ¿no es cierto? Claro. Estamos charlando con Enrique Mamani, que es integrante de Orgopo, de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Enrique, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Vos sabés que cuando se lanzó hace un par de semanas el plan estratégico agroalimentario de nombre muy pomposo, yo lo que tendía a pensar, y lo charlé con algunas organizaciones, algunos integrantes en realidad de organizaciones de movimientos campesinos, es en que la tendencia es en profundizar el modelo sojero y que implica expulsar a la gente de la tierra antes. ¿Es así? ¿Ustedes tienen una posición tomada al respecto? Sí, mira, nosotros en este país, digamos, el mismo que, como quiero remarcarlo, el de los derechos humanos, tenemos 500 casos de desalojo de pueblos originarios hoy, actualmente, digamos, ¿no? Y que hay vigente una ley que es la 21.160 que prohíbe todo tipo de desalojo por 4 años. Ahora quedan 2. En realidad lo que se está buscando es que tengamos nosotros la posibilidad de tener una ley definitiva. Ahora bien, estamos totalmente de acuerdo con esto. Todos los territorios de pueblos originarios hoy son claves porque están los recursos naturales. Hoy, vos en Jujuy, está lo que sería el salar de Uyuni, no, las salinas grandes, está el litio, y es un problema para las comunidades originarias porque vienen por el litio, uh-huh. ¿Entendés? Vienen por ese litio. Un ejemplo, el tema de lo que sería la parte de Chaco. En Chaco están asentadas las comunidades originarias arriba de lo que hoy se supone que es el mayor descubrimiento en esa zona de petróleo. El Capitanich, que reconoció, digamos, que pidió disculpa a las comunidades originarias por la matanza que hubo, y está haciendo un proyecto para explotar lo que sería el petróleo. Bueno, el tema del monocultivo, no te olvides que hasta hace 20 años atrás todo lo que era impenetrable, lo que es el Chaco, ¿no? Básicamente Formosa, Chaco, una parte de Corrientes, eso era el impenetrable. Eso es lo que antiguamente no pertenecía al Estado argentino, lo que fue anexado con la guerra, digamos, con la avanzada de Victorica, después de la avanzada al sur, se hizo la avanzada a lo que es el impenetrable. Todo eso hoy es sojal. Es, digamos, lo que es impenetrable, vos vas y es monocultivo de soja. Eso pertenecía hace 20 años atrás a pueblos originarios, lo reconocía el Estado como territorio originario. Ahora, vamos a cualquier lugar en el sur, en Neuquén, vos ves que los territorios que están en venta hoy para monocultivos son de comunidades de pueblos originarios. Entonces nos vemos, o en Salta mismo, digamos que hay un parque nacional que estaban viviendo los pueblos originarios, se está por hacer todo, de hecho se está desmontando, para poner soja. Entonces, en cada lugar a donde los pueblos originarios, por miles de años, porque no tiene que ver con estos 200, con estos 500, por miles de años se encargaron de proteger la naturaleza, cuidar el medio ambiente, de conservar lo que sería ese equilibrio natural, hoy vienen por esos territorios. Hoy vienen a seguir explotando esos territorios. Y no solamente pasa acá, pasa en todo lo que es Latinoamérica. Justamente se trata de eso, de profundizar este modelo, de llevar, digamos, más profundamente lo que sería este modelo extractivo, ¿no? Es así como, y nosotros, digamos, estamos en contra de eso, por supuesto. Ahora, Enrique Mamani, una última pregunta, y desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo, pero un poco más como la interioridad de lo que llamamos pueblos originarios. ¿Hay diferencia de posturas? ¿Hay contradicciones? ¿Hay posturas incompatibles? ¿Hay, digamos, maneras, estrategias distintas para enfrentar esto que señalás que es tan grave? ¿O realmente se puede hablar de que la comunidad de pueblos originarios tiene una homogeneidad en su manera de pensar esto que vos con tanta claridad nos señalás? No, lamentablemente no. ¿Sabes por qué? Porque como en cada espacio este Estado de alguna manera cooptó, no quiero nombrar, pero yo creo que vos estás totalmente de acuerdo con esto, cuando íbamos a las marchas de las resistencias, a las marchas, ¿no? Que estábamos con luchando por los derechos humanos, terminaron siendo cooptados por esto. Y yo no estoy diciendo que no estén luchando por los derechos humanos, estoy diciendo que lamentablemente muchas organizaciones fueron cooptadas por el gobierno. Lo mismo pasa en pueblos originarios, no es algo ajeno a esto. ¿Por qué digo esto? No hace mucho tiempo había una carpa en Congreso que pedía la reparación histórica de los pueblos originarios. cuando pedían la reparación histórica, ¿de qué hablaban? Le hablaban de lo económico, sin importarle de dónde venía la plata, ¿entendés? Basta que me reparen a mí lo que nos hicieron, que nos venga la plata del monocultivo, que venga de la mina, no sé, algo, es una cuestión económica. Nosotros estamos en contra de todo esto porque no nos interesa que se explote la mina ni que se haga monocultivo, no nos interesa la reparación histórica de ese tipo. Lo que nos interesa es que reconozcan los territorios de pueblos originarios y se respete lo que sería la territorialidad de los pueblos originarios, bajo la tierra, la superficie y el aire. Ahora bien, muchísimas organizaciones de pueblos originarios están cooptados por el gobierno, por eso existe el INAI, que es Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí, que es la que se supone que está dando las personalidades jurídicas a todas las comunidades de pueblos originarios. También le da subsidio, le da beca, le da un montón de cosas que le hace clientes del Estado. Estos hermanos son clientes del Estado y entonces se ven atados de manos para poder repudiar todos los proyectos del Estado. Claro. Entonces, por eso es que pueblos originarios, Orcopo quiere decir denominado pueblos originarios, pero somos autónomos y autogestivos. Estamos a favor, digamos, de la libertad, estamos a favor, digamos, de poder entender con distintas organizaciones que no sean únicamente pueblos originarios en lucha del sistema neoliberal que tiene este gobierno. Y poder construir una red en forma horizontal, digamos, en forma que se haga constituyente, algo que tenga que ver con lo que podemos construir entre todos, porque el modelo capitalista neoliberal es lo mismo para los pueblos originarios y para los que no son originarios. Nos exactamente, bueno, Enrique Mamani, esto que dijiste me hace sentir más originario, porque la autogestión, desde hace 25 años yo fundé una cooperativa de trabajo y hago de lo autogestionario, creo que una ideología de vida, en ese sentido estamos más que hermanados. Te mando un fuerte abrazo, muy contento de que hayas podido hablar con nosotros y seguramente vamos a seguir con este tema que realmente para nosotros es fundante. Muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes por llamar y estamos al servicio de ustedes. Igualmente le esperamos el 12 de octubre en Plaza de los Dos Congresos. ¿Eh? Ahí vamos a estar porque la productora de este programa cumpleaños el 12 de octubre, pero ella no tuvo la culpa. Así que vamos a festejar el cumpleaños en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, un abrazo enorme y gracias. Abrazo. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Alfredo Grande. Aforismos implicados. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Bueno, estamos muy sobre el tiempo de la finalización del programa. Rápidamente quiero agradecer de nuestros miles de oyentes a Beatriz Mesana, Marcelo Gustavo, El Caleidoscopio, Agustina, Basili, Tamara, otra Agustina, Marcheta, Liliana, Candelaria Alesio de Mar del Plata, Jorge Garaventa mandó un mensaje muy en sintonía con lo que decimos acá, y saludar especialmente a Mabel Maldonado, que después de, no sé, varios días se pudo comunicar con laretaguardia.com.ar y está muy contenta, muy feliz, no sé. Agradecemos que Mabel haya podido estar ya conectada con los sueños posibles. Una gran compañera, muy querida, de lo que yo no sé si es la ciudad feliz, pero como siempre digo, yo soy feliz en Mar del Plata. Bueno, el aforismo implicado, muchos lo habrán escuchado, pero con la lucha de los pueblos originarios, con la lucha de las llamadas minorías sexuales, cobra una especial relevancia. Ese aforismo, que es uno de los que yo más quiero y más me siento identificado, es aquel que dice que la diferencia entre poco y nada es mucho. Hoy se lo dije a una paciente, porque para ahorrar tiempo a veces interpreto directamente con aforismos, un poco lo mismo que hago en el unipersonal, y realmente le impactó, es una señora de unos 50 años, con una hijita discapacitada fallecida, Y realmente ante esa sensación a veces de impotencia que tenemos para cambiar algo de la realidad, hoy se escuchó claramente en la palabra de César Cigluti y de Enrique Mamani, sentir que esa pequeña diferencia que hacemos entre no hacer nada y hacer algo, aunque nos decimos a nosotros mismos o le decimos a los demás que es poco, bueno, eso realmente es mucho. Por eso nosotros estamos acá insistiendo con José Iglesias, Irene Tenori, Fernando Tevele, Mariano Iglesias, que es el que sostiene nuestra página web, sueñosposibles.com, que nunca lo decimos, sueñosposibles.com, claro. Ahí están todos los programas para, bueno, para todos aquellos que quieran escuchar nuestro programa, sueñosposibles.com, y están ya todos los programas actualizados. El lunes que viene probablemente trabajemos sobre el tema sindicalismo. Bueno, yo quería anticiparnos y dar una mirada distinta y avisarle a los oyentes que el 31 de octubre vamos a hacer una radio en Ático donde van a poder venir y participar, y vamos a tener nada más ni nada menos que Osvaldo Bayer como único entrevistado, y los oyentes podrán hacer las preguntas que deseen. Bueno, el lunes que viene el sindicalismo, ya damos paso al próximo programa. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.